¿Cómo andás? Caliente como una pava. Lastimado viniste. No, herido. De Avellaneda. Herido, dolido. Bueno, el primer partido. No pasa nada. No estamos tan lejos de la punta, ojo. ¿De la de abajo? No, tenemos dos partiditos menos. Estamos a 9 puntos. Escúchame, estoy escuchando este tema y hace 19 años que salió este tema. The Funk One More Time. 19 años. Mira. 19 años cumple. Este es dibujito del video de tema. Exactamente, escuchen. Está bueno, está bueno. La culpa era, una innovación este tema, ¿no? Y además de ser una innovación también el tema de ingresar los anime a un grupo, a lo que es un grupo musical, fue buenísimo. Hoy vamos a tener muchas bandas que solamente tuvieron un éxito. Solamente un éxito. Hoy es el programa de un tema. De un tema. Después no hay otro, no sacaron otro. ¿Cómo ¿sí? se dice? One Hit Wonders. Una vez lo hicieron en VH1, me parece, ¿no? ¿Lo hacían o en MTV? No, en VH1. VH1. Sí. ¿Está el canal ese todavía? Sí, todavía está. Ariel hoy está que no sabe. No, lo conozco el canal, pero no sé si está, no lo he visto más. Sí, está en el 500 y pico. Ariel con corte nuevo de pelo, parece que se hubiera hecho un lifting. Sí, un lifting. Para mí que la semana pasada no vino porque se estuvo haciendo un reconocimiento facial. Internado. Unos retoques, me pegué 2 puntitos de costura. Claro, exactamente. ¿Nos podés llamar al 11-64-00-7047? Escuchá, está Aníbal Troilo con nosotros. Arrancó el bullying hacia mí. Sí, pero hoy tenemos un montón de premios. Sí, hoy seguimos hoy con el sorteo del jean. ¿Sorteamos hoy o no, la semana viernes que viene? Viernes que viene sí hacemos viene. Paranormal porque es justo viernes 13. Viernes 13. Oh. ¿Sí? Entonces papá, yo pasé la... Mejor imposible. Pasé la fecha porque dije, bueno, nos viene justo. Sí, totalmente. Así que vamos a estar con el Paranormal. Vamos a sortear el jean, el Príncipe de los Apóstoles. Príncipe de los Apóstoles. Ahí está. Este jean mendocino, jean autóctono. Saborizado. De hierbas. Saborizado con hierbas. Con burrito. Burrito, cedrón. Tenemos también los 2.50% de Nacio del Alma, de Access Bar. Podría venir, ¿no? La niña. Y podríamos hablar con ella, capaz que en este momento nos está escuchando. Bueno, después si nos está escuchando, está invitada. Sí, que venga porque así hablamos. ¿Y de no todo. Teníamos algo más? ¿No sí, algo de... tenemos. Hoy ingresan 2 auspiciantes tres. Nuevos. Tres auspiciantes. Uno viejo y 2 nuevos. Uno que vuelve. Uno que vuelve. Y 2 nuevos. Uno de los premios que no se va a sortear el viernes que viene, sino que se va a sortear para fin de mes, es un voucher o una gift card, digamos, una gift card de Claire Night Club. Que mira, cuando hablamos de Claire, hablamos de salón de boutique de manos y pies, ¿sí? Así que para todas nuestras oyentes, todas las que llamen van a entrar por un esmaltado gratis, ¿sí? Acá en Claire, que es calle 149, número 2151, Berazategui. Está muy de moda hacerse las uñas ahora. Además, Florencia es una de las mejores. Pero trabajo de calidad, vi en, sí, en tus manos. En mis manos están. Está, la verdad, perfecto el trabajo. Perfecto el trabajo. Y duradero, ¿eh? Sí, ahí. Duradero, ¿no? Que se va a los 5 minutos. Sí, así que buscalas. Están Clay Night Club en Instagram y Clay Night Club en Facebook. Igualmente vamos a sacar después la propaganda, ¿sí? Al aire. Propaganda. Sí. ¿Palabra de qué año? De los 90, ¿no? Sí, yo estoy todavía en los 90. Y las chicas nos están dando entonces un gift card para ir a hacer su tratamiento. Exacto. Yo vendría a ser un voucher. Un voucher de gratis, claro, ¿sí? Un esmaltado de semipermanente, semipermanente de la marca Meline, que es una marca de... Para chicas y chicos, capaz que chicos también quieren quedar bien con alguien. Porque incluso, además ahora se está usando igual, ¿eh? Las uñas pintadas de los chicos, obvio, ¿eh? Está bien. Ojo, en adolescentes se está usando bastante. Así que perfecto. El que quiere... esperador. Cortesía de... Claire Night Club, ¿sí? Mirá, ¿dónde está ubicado? 149, número 1251, con la mejor atención, un cafecito. En Berazategui. En Berazategui. Centro. Sí, centro de Berazategui. Además tiene para make-up, perfilado de cejas, servicio de peluquería. Por el momento el servicio de peluquería es los sábados, pero después atienden toda la semana las chicas, que son buenísimas, ¿sí? Mira, perfilado de cejas se usa, los sí, muchachos usan. También, así que puede ser chica y chico. Las uñas y los perfilados de ceja. Chiques. Chiques. Laurita Power nos está viendo. Está viendo desde Instagram. Está despierta. Bien, milagro del señor. Y otro que, bueno, obviamente después el más mejor, como dicen, lo vamos a dejar para lo último. Pero tenemos la heladería Benedetta. Heladería, ¿sí? Benedetta. ¿Sí? ¿Crees el mejor helado? Sí. Artesanal, ¿eh? No cualquier helado. Es en Felipe Amoedo, número 3930, acá en Quilmes Oeste, el mejor helado. Todos los sabores, ahí, delivery, una heladería que la verdad, de las más modernas que vi acá en la zona, de todo, espectacular, bebidas, de todo, de lo que todo vos quieras, vas ahí y lo encontrás. Bien, heladería Benedetta, ¿no? Sí, bien, el delivery es 53-57-88-96 o al 11-22-81-33-87 y está abierta de lunes a viernes de 3 a 12, sábados y domingos de las 11 de la mañana a las 12 de la noche. 12 horas corrido para ir a comer helado. Está bien, perfecto. No. Y a ese número acepta WhatsApp también. Exacto. Sí, sí, sí, porque tenemos el número de WhatsApp. Ahora después lo volvemos a repetir a, las dos, a los dos nuevos. Ahora, y al tercero que nosotros tenemos, al más mejor, como decimos, es el señor de Amar el Whisky. Ya le estamos grabando la publicidad. Ya le estamos para grabando la publicidad. Claro, bien, así ya sale. Escúchame. Vamos a seguir metiendo botellitas sí, y regalos tenés, para todos. Pero tenés un montón de promociones, ¿no? Que estuvimos mirando. Estuvimos sacando promociones para las fiestas. Está buenísimo. Bien, para bien, las fiestas la combinadas para llenar una buena mesa. Con tres vinitos, con dos botellas de sidra, con un licor para acompañar y una cervecita para la previa. Oh, completita. Queda. Y por en la pera. Por bastante menos de dos luquitas. Ah, sí, bastante sí, bien. Sí, lo vi. Bastante bien. Estuvimos me viendo. Gustó la promo de las cuatro cervezas también de litro. Esa sí, está muy buena también. Sí, sí, sí. Cerveza cuatro artesanal. Cervezas artesanales de mula. ¿Cómo era la de mula? De mula. Vienen sí, viene con una cajita re una linda. Cajita y una bolsa de tela de regalo. Ah, está buenísimo. Cuatro de litro, cuatro cervezas de litro. ¿A cuánto? Sí, a 600 pesos, sí. Ah, re barato. Bueno, entonces vamos a llamar. ¿A qué número? ¿A qué número? Al 11-5707-2158. ¿Y te encuentran dónde? Por Facebook o por Instagram como Amar al Whisky. Buenísimo. Tenemos estos tres nuevos auspiciantes para hacer más grande nuestra y agradecerle, de, y a agradecerle todos siempre otros, a NB todos. Electrónica. Sí. Fiambrería Sanic. Sí. La mejor fiambrería. Las no, mejores no vayas, milanesas. No vayas a otra. Hay imitaciones cerca que no sirven para nada. Vas a Fiambrería Sanic, pechito de cerdo envasado al vacío, fiambre, queso, milanesa de pollo. Las mejores. La mejor. Exacto. Así que bueno, pasás por ahí por Amodo de Perata, Fiambrería Sanic, la mejor. ¿Qué más? Autoservicio Marchesino, ahora para la fiesta vas por tenés ahí. Tenés todo en la zona, ¿viste? Pasaste, compras unos fiambres, vas a Marchesino, te compras unas bebidas, cruzás a Benedetta y tenés el heladito para el postre. Sí. Y hablar. Y si haces dos cuadras, te vas a la casa de Amar el Whisky y tenés el vermú. Y te y la después, pones de paso. Vamos para. Y después capaz que pongamos una barbería también, ¿o no? La barbería que está cerca. Está ahí, también. Estamos ahí. Estamos en la zona. Estamos todos en la zona. Y si no tenés cómo moverte, vas a Remisería O'Higgins. De nuestros amigos Los Ferrara. Remisería. Todos autos cero kilómetros. Sí. Todos cero, atendidos por sus dueños. Y que si tienen problemas con los equipos de gas, ¿a dónde van? A NB Electrónica. Se le rompió el autito o algo. Esta semana se le rompió el auto a Damián, mi amigo. Sí. No le encontraron el problema a ningún lado. Esto es posta lo que estoy contando, ¿eh? Se le rompió el auto, no encontraron el problema. Fue, pum, le solucionaron el problema al toque. ¿Andaba por acá, Damián, justo? Sí, sí. Mirá. Ya se fue el otro día, fuimos a comer, ¿cuándo fue? El martes. Le fuimos a hacer la despedida, se fue a vivir a la costa a trabajar. Así que, bueno, le deseo lo mejor al gordito Maraca. Un abrazo grande, aunque seguro que no nos esté escuchando. Pero no importa. Hoy igual. Por ahí mando un mensaje, dijo, pero es medio difícil. Acá dice Laura que ella puede ser auspiciante, dona Chocotorta. Laura. ¿O no? ¿Cómo mientras no? Sea en un programa que yo esté presente, lo voy a creer. Lamentablemente no pude disfrutar de ninguno. Laurita auspiciante, ¿pero qué auspicia? Auspicia las tortas. Tortas Laura. Tortas Laura. Laurita, si no es mucho pedir un selva negra. Claro. ¿Se la extrañó Laurita en la despedida ayer? ¿La cara de esa carita de felicidad que tiene? Que tiene con los chistes y todo. Bien, nos llamás por los premios, por el premio de Claire Night Club, por el premio del Príncipe de los Apóstoles y por el premio de el Nació del Alma. Nació del Alma, el Access Bars. Eso lo vamos a a sortear el 13 de diciembre, que es la semana que viene. Que ahí tenemos viene. Dos 50%. Exacto. O sea, hay dos posibilidades de premio. Exactamente. Nos llamás al 11-64-00-7047. Nos podés escuchar desde fmradiobox.com y si no, desde nuestra web, que ahora estamos conectados desde nuestra fanpage, ¿sí? Y estamos desde el Instagram de uno de los integrantes. Después estamos en el Facebook de Ariel Amaral también para que nos escuche. Estamos por todos lados. Estamos todos lados. Conectados. Menos en mi Facebook, que me lo bloquearon por un par de comentarios de fuera de lugar, pero bueno. Y en la aplicación que la podés ubicar. Ahí está, en... mirá, escuchá. Ahí va. Es el hit. El hit del momento. El meme de la semana. Me reí. Es algo así como la canción del el verano de la moto. Bueno, ese ya es malo. La canción del verano de CTI, ¿te acordás? Sí. Muy bien. Exactamente. Pero este, yo creo que este. Este no quiere que le claven. No, evidentemente. No, ni hablar. Bueno, vamos a ir al próximo tema. La anterior banda era Bloodhound Gang. ¿Sí? Ay, mira, escuchá. CTI este. ¿Sacó con esto? ¿Qué año es esto? 90 y pico, ¿no? No, un poquito más me parece, 2000, ¿no? 2006, ¿no? ¿CTI o claro? CTI. No. Todavía no era claro. ¿Qué será, 2006 más o menos? 2008, a ver, escuchen. Me acuerdo de la pasada hasta en el boliche. Exacto, y por eso fue Juan Quick Winter. Un... solamente, One Hit Wonder. Sí, escúchame. Y además no sabemos quién canta. ¿Quién canta, operador? Ah, nada, nadie sabe. Carlitos CTI. Carlitos Páez canta que está en San Pedro. Está en San Pedro, que se fue a comer a San Pedro. No, fue a ver a la hijadita. Él es muy con sus ahijados. Sí. Bien, lo que escuchamos anterior, que empezamos con el programa, es Bloodhound Gang, que es una banda que sacó un solo tema. Escucha. Y este bueno, este no sacó este un solo tema. Un no, tema. Freddy nunca sacó un solo tema. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Una banda que ustedes que se tiene un nombre medio raro, ¿no? Chumbawamba. ¿Sí? Vamos con Chumbawamba y después volvemos acá con más Insomnia por Radio Box. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11-40-41-32-15. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, Parnar, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. I'm a real wild one. No te duermas. Dios mío, están hablando de amarguras ustedes, ¿eh? ¿Cómo amarguras? Sí, se están quejando. Bien, 1164-007047. Escuchanos, hablanos por WhatsApp. Sí, hoy manden audios, que es la anteúltima oportunidad para entrar al sorteo del Príncipe de los Apóstoles, este gin que viene con todas las hierbas mendocinas y también el Access Bars, ¿sí? Si quieren saludar, pedir un temita. Exactamente. Y también entras en el sorteo, vos, chica, chico, el que quieras entrar o querés regalarle a alguien o algo, con las uñas semipermanente Clear Night Club. Salón boutique de manos y pies, perfilados de cejas, servicio de peluquería. Está en Facebook y en WhatsApp, iba a decir. Y también podés llamar y vamos a hacer acá una... Vamos a juntar votos para que Benedetta nos traiga un kilo de helado. Ahí está. Estaría, que queda, ¿no?, en Felipe Amoedo, número 3930. Ahí justo en el semáforo, en Amoedo y Perata, justo. Exacto. En vez de hacer una junta de firmas, hacemos una junta de mensajitos. Con todos los mensajitos colaborás para que el viernes que viene tengamos un kilito de helado. Un kilito de helado. Exacto. Tiene el delivery al 53-57-88-96 o al 11-22-81-33-87. Pero no es cualquier helado, ¿eh? No, helado artesanal, el mejor, no te cae mal, es lo mejor, no que tiene hay nada que en te la caiga zona, mal. En la zona lo mejor. El otro día probé el banana split. ¿Sí? Oh. ¿Y? No, te juro que ¿cuánto? No. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? No, compramos. Tranqui. Compré un cuartito porque había ido con mi nene y con mis sobrinos. ¿Ligaron, ligaron algo? Y trajo un. No, se come. Comieron entre un todos cada uno, y mi hermana trajo un cuartito para casa. Para Arielito. Para Arielito. Y sí, no. Riquísimo. Espectacular. Riquísimo. Sí, una cosa de loco. A mí me gustan todos los sabores, menos creo que el pistacho. Esas cosas no, pero después. Bueno, tiene almendrado, americana, arándano, banana espliva, narita dolca, chocolate, coco con dulce de leche, dulce de leche granizado, Ferrero Rocher. Eso, uno de los Kinder. Nuevos. El operador está en una situación orgásmica. Cuando escuchó coco con dulce de leche, fue, oh, se le fueron los ojitos para atrás. Estaba viendo todos los controles. Terrible, increíble, es orgásmico. Dios. Así que ya saben, si quieren pedir heladito, a Benedetta Heladería. Al 53 57 88 96 o al 11 22 81 33 87. Ahí y queda. Y te lo llevan al exacto, Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Amoedo espera también en el ¿sí? semáforo. Y después tenemos a Clear Night Club, salón boutique de manos y pies que queda en la calle 149 número 1251 es. Me parece que es 2151. Bueno, 1251 me parece que se equivocaron. Bueno, leí lo que dice ahí. Sí, 1251. Perfecto. Verazategui. Y podés encontrarlas a las chicas en Facebook y en Instagram. Y vas a ver todas las uñas que están ahí, todo el perfilado de cejas, todo lo que vos quieras en Clear Night Club, en Verazategui. La mejor ciudad. Verazategui Centro. Verazachusetts. Ahí lo mejor. Ahora que está de moda, vas ahí. A full. Y además, te atienden re bien. Re bien, cafecito, lo que vos quieras, ¿sí? Chicas simpáticas, lindas, sí, todo. Sí. 1164-007-047. Llamás. Dejás tu mensaje, el mensaje que vos quieras. Ahí está. ¿Estás ¿sí? llamando? Sí. ¿Hay un audio? Llamó, a ver, llamó. A ver, hola, vamos. Chicos, buenas noches. ¿Cómo va? Está bueno, bien. Hoy me quedo hasta que el programa termine. Tengo toda la pila, así que no me voy a dormir hasta que no termine el programa. Bueno, Ariel, llamo para darte un mensaje a vos. El viernes 20 voy a mandarle a Gise una torta por su cumpleaños. Para que festeje ahí sus primeros minutos de su cumpleaños con una torta. ¡Vamos! Estás avisado que voy a mandar el 20 una torta. ¡Vamos! Así que, ya no tenés excusa. Claro. Agéndatelo y tenés que estar en la radio. No, pero ¿okay? yo no es que bueno, un besito y buenísimo, me voy a quedar acá disfrutando, ¿sí? Fue un infortunio. Chau, chau. No vine por un infortunio ese día. Ah, mirá qué sorpresa lo de la torta, no le digan nada, ¿eh? Me olvidé ese pequeño detalle de decir. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito. Señor a Simpson está en vivo de costa a costa. Se ha formado una pareja, ay, dijo. Dios mío, gracias, Laura. Porque claro, yo el 21 de diciembre cumplo años. ¿Sí? O sea, que tienen la suerte 20, de festejar. ¿Cuánto? 21 de diciembre. No, 20 y cuántos. 4, 25 4. Tengo. No, 41. 41 años cumplo. Mira, sí. Sí. Así que. Está mira, pleno el operador, ¿eh? Está, sí, hoy está lúcido. Con todas las luces. Está así lúcido. Que el viernes 20 festejamos acá. Obvio, acá. El que quiere venir a saludar, traer algo para tomar, está invitado. Claro, perdón. Lo principal es algo para tomar. Sí. Claro. Y si no se hagan problema, pongo una barrita acá y les cobro el trago. Claro, obvio. Toda la barra de. Bueno, torta ya tenemos. Ariel pone la bebida. Chao. ¿Y quién más? Y pedimos el helado y la picada. Ahí está. Picada de Femblería Sazanik y chao. Y hacemos todo un. Y Martín conjunto. Marchesín, ¿qué puede poner? A ver, ¿alguna bebida sin alcohol? Ahí está. Chisito palito, dice el operador. Ahí está. Tenemos armado el cumpleaños. Ya está todo armado. Ahí está todo. Y está. Raquel Carrizo de Giselle Evento. En Neve Electrónica, que traigo un equipo de gas para armar los globos. Y listo. Claro. Bien, claro, así que. Ahí está un equipo de helio que trae. Claro. Ay, Dios mío. Lo que acabamos de escuchar es Chumbawamba, una banda de rock inglesa que empezó en el año 1982. Y solamente tuvo el tema ese que estuvimos escuchando. O sea, no sacó ninguna otra cosa más en este país. ¿Cuántas bandas, no? ¿Así? Sí, ¿cuántas bandas perdidas? Es increíble. Miguel Mateos también es acá en la Argentina. Acá, Ariel, por lo menos. ¿O no? ¿Obsesión? No, pero a ver, tuvo temas con mucha Sass. Gente lo escuchaba, sí. Tuvo temas con Sass que fueron muy escuchados. Ah, el Tirá para Arriba, ¿no es de Sass? Claro. Pero tirá para arriba y yo después tirá para arriba y tirá para abajo. No Bailando en más. La vereda. Ah, no, ese era por Cheto. No era por Sass. Era por Cheto. Perdiendo el control. Perdiendo tenés el control. Razón. ¿Ese es de Sass? Ese es de Sass. Ah, mirá. Mirá, sabes. Después, bueno, ¿qué había pasado? Había sacado café. ese era Cacho. Pero había otro que era café, no me acuerdo cuánto. No sé, yo para mí, Miguel Mateos es hombre de un solo tema. No sé. Ah, tiene varias. Tiene dos, por lo menos dos. ¿Tiene? No sé, ¿eh? Buscá Miguel Mateos Café, no me acuerdo cuánto. Bueno, y decime, no sé, el operador, ponele un micrófono. Ahora le ponemos un micrófono. No puede ser. Hay que ver dónde lo quiere el micrófono. No vibra igual el micrófono. Ay, Dios mío. Bueno, escuchanos por fmradiobox.com. Si no, bajate la app desde tu Play Store o App Radio Store. Box, sí, Radio Box 102.9. Bajás, Box, nos escuchas. Con B corta y X. Sí, y O en el medio. Y nos escucha. Y nos escuchan de todos lados, de todos lados. Sí, ¿Laurita de dónde era? De San Justo. San Justo, así mirá, que está de San al Justo. Al otro lado del mundo está más o menos. Sí, Dios mío, sí, ella dice lo mismo de nosotros, ella dice que estamos en Mar del Plata. Para ella es estar en Mar del Plata porque es lejos. Para ella es lejos, ¿sí? Así que bien bueno, al sur, como dirían las pelotas. Sí, ni hablar. ¿Cómo se maneja Laurita para ir al trabajo? ¿En qué? ¿En colectivo? ¿Colectivo? Sí, se toma colectivo. Está acostumbrada. Está reacostumbrada. Sí. ¿Ya está de vacaciones, Laurita? No, no estamos de vacaciones. ¿No? Y nosotros trabajamos hasta, bueno, el 20 es el último día de las mesas de orientación. Y después tenemos... Imagino que la va a traer Laurita la torta, ¿no? No, Laura me la va a dar a mí ese día. Yo la voy a traer acá, chicos. Está todo preparado. Y el último día que nos veríamos con Laura sería el 26 de diciembre, que es cuando ya firmamos las vacaciones. Ahora que tocaron el tema de la escuela, quiero mandar un saludo muy especial. Un beso enorme a mi hija, que con mucha emoción hoy me vino a contar que la eligieron como abanderada para el año. ¡Oh, así que Martina! Estaba muy feliz. Nosotros, mirá, la verdad que es un premio más, porque la verdad, sí, que como hija para mí es un sol. Mirá, claro. Te felicito, Ari. Es un anexo. Felicito. Bien, además es una chica muy aplicada. Sí, muy aplicada. Tiene sus momentos también, ¿eh? Tiene sus momentos como todo chico preadolescente. Exactamente, lo que te iba a decir. Igual yo creo que el premio más lindo que tuvo fue el año pasado, que fue elegida como mejor compañera. No, bueno, eso también. Eso está re bueno. Pero eso, todo, ¿sabes de dónde viene eso? Eso viene de la casa, todo. De la familia, exactamente. Porque en la escuela te enseñan, bueno, lo básico, la lengua, matemática, pero la educación te la dan en tu casa. Exacto. Lo esencial. Exactamente. Le mandamos un mensaje a todos los chicos que aprobaron las materias y que ya están... Todo gracias a la abuela, porque Ariel es un desastre. Ya están de vacaciones los chicos. Sí, ya están, Martina ya están. Está gozando desde la semana pasada. Así que, bueno, le mandamos, bueno, un beso a todos. Felicitaciones. Bien, vamos a ir al próximo grupo. El próximo... Perdón, sí, que te interrumpa. Sí. ¿Podemos elegir el sabor de la torta? Sí, bueno, la que tengo que elegir soy yo. O sea, a vos, sí, me encanta el Selva Negra, me dijeron. Escúchame, a ver. ¿La Selva Negra o...? Yo, a mí la Selva Negra. El postre no me gusta. Selva Negra. El postre Selva Negra. Por eso dije el Selva Negra. Yo aclaré y dije el Selva Negra. Selva Misionera. Yo no estoy calculando. Bien, no, eso lo hablamos después del aire, chicos, porque saben que yo con el chocolate no me llevo muy agraciada. Bueno, mitad chocolate, mitad vainilla y en el medio. Mitad selva negra, mitad selva blanca. Claro, o si no, de dos pisos, un pisito de chocolate. No, pisito, pobre, ¿no? Pobre, Laura. Usted también. A mí me gusta con marroc y merengue. Ah, mira vos. Durazno no, durazno no va. No, dice el operador, tampoco. Duranga, ¿viste? Duranga. O si no, una tortita helada. Bueno, pero ¿cómo querés que haga, pobre Laura? Dios mío. Bueno, llámanos, así como hizo Laura, al 1164-007047. Llámanos. Para todos las cosas, los auspiciantes, para, no sé, para decirnos, menos decirnos mala onda, cosas mala onda, ¿no? No, nunca lo hice. Nada que ver. Y entras en los sorteos. Es re bueno que entres en los sorteos. Así que nos llamás al 1164-007047. El otro día le estaba preguntando acá al operador, sí, si se acordaba el teléfono del muchacho que llamó por la hija. Rodolfo. Si nos está escuchando, que llame otra vez, así nos pasa el número. Por ahí es interesante lo que canta la hija y le pasamos los temas. ¿La hija o la sobrina era? Me parece que era pariente, la hermana. Pero no, la hermana creo decíamos, que era. Yo creo que era la hermana, si no estoy equivocado. El otro día medio como que no le dimos mucha importancia, pero esta vez sí. Lo que pasa es que estamos con muchas cosas detrás del aire también, bueno, a veces. Está bien, pero que no hay problema, que llame y... Que nos deje el número y arreglamos después del si aire. Si quiere venir a cantar en vivo o pasaron el tema, no. Estaría no bueno problema. Que vengan a cantar en vivo. Sí, sí. Aparte que somos un grupo que está abierto a eso, que vengan y disfruten con nosotros. Escúchame, antes del huracán en Rock and Pop, los tuvimos antes acá. Antes del huracán. Y ahora estuvieron en Rock and Pop. En Rock and Pop, qué grande. La verdad, una alegría muy grande, sobre todo para mí, por mi amigo Gastón. Sí. Sí, además todos los chicos vienen... No, la mejor onda, la verdad que la mejor onda. Yo particularmente porque tengo muchos años de conocer a Gastón y la verdad que me alegra mucho que siga avanzando en eso que siempre le apasionó desde adolescente. Así que humildes mira, dentro de todo. Sí, como, ni hablar. Muy humildes. Así que le mandamos un gran beso a los antes del huracán que se están yendo para arriba y estuvieron acá en nuestro programa, ¿o no? Estuvieron después, compartiendo su música con nosotros. Antes que la rock and haciendo pop. Un acústico, rock and pop. Haciendo un acústico que después repitieron en Capital, en un show en vivo, el sábado pasado, si no estoy equivocado. Hicieron el show acústico en Capital. Bueno, así que le mandamos bien, un beso grande. Buenísimo. Felicitaciones. Bien por ellos. Felicitaciones. Y que lo pueden seguir también en redes, obviamente, en Instagram, en Facebook, y los pueden encontrar en inclusive Spotify. En Spotify. Sí, ni hablar. Vamos a ir con este grupo que también tuvo un solo hit. Y el cantante era guitarrista de David Bowie. Mira, sí, absolutamente nada que ver lo que hacía, lo que hizo este hombre, sí, con su banda que se llama Right Say Fred, I'm Too Sexy, dale. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Box. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.

clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Escucha. Coco y Ambo. ¿Puedo silbar? Sí, dale. Eso quedó para el Chavo y Axel. El Chavo y Axel. Y la carita de Ariel tendríamos que haber hecho. Los tres soplando la vela. Llámanos al 1164-007047 y nos dejás tu mensaje. Participás de los concursos. Nos preguntás lo que quiera, que nosotros estamos acá para escucharte. Ah, Luisa Delfino era, ¿viste? Te escucho. ¿Sí? Nunca lo vi el programa ese. Estaba. Y era un programa que para el horario que estaba. Llamaba gente. Sí, ¿no? Llamaba un montón de gente. ¿Estaba en ATC, era? Sí. Sí, o en sí, ese sí, momento sí. Era ATC todavía. O el 9. O el 9, no me acuerdo. Canal 7. Y la otra, Nacha Guevara, hacía un programa medio loco también, ¿no? Hablaba frente al espejo. ¿Cómo era que se llamaba el programa de Nacha Guevara? Lo vamos a buscar. Y esta semana hubo como, hablando de Canal 7, sentimientos encontrados con el programa de Pinky. Ah, está media mal de salud, ¿no? La señora. Sí, salió a hablar de Leo Satraño, que es el hijo de Raquel, de Pinky. Y explicando un poco esto, porque estuvo viral una foto donde estaba Reina Rich, sí. Pinky, y bueno, la chica que le ayuda a Pinky. Pinky en un momento, no sé si es que se siente mal o algo, y se cae y se desmaya o se pone a dormir. Sí. Y eso salió, está viral. Al aire. Al aire, ¿sí? Convengamos que Pinky pasó, primero, un muy mal momento de salud, y segundo, la muerte de su hijo, sí. Que la devastó. Y bueno, entonces salieron a hablar el médico de un hermano de un tío de Pinky, un hermano de Pinky y el hijo, y explicando, viste, más o menos cómo era la situación. Sí. No sé si ustedes vieron No estaba al tanto. No, no. Después, actualidad también tenemos la semana. Oh. Choque de la moto. Lo del choque de la moto, viral. Que se cruzó el patrullero y bueno. Chocaron. Venían de robar, eran tres. Sí. Tres en una moto. Venían de robarle a alguien. Los memes son supremos. No, los memes son supremos. Se pasan, sí. Los memes del pibe. O sea, es demasiado también. El video, ¿no? De Yuya es increíble. Ese no lo vi. No, hay ¿no tantos que no. Después también tenemos la canción de la feminazi. De la feminazi, pero eso fue. Todo, a cada cosa bailando de los Simpsons hicieron. Lo infinidad. De los Simpsons fue buenísimo. A cada baile Spider-Man, de todo, le ponían el temita de la. Del borracho bailando el tema el ese. Borracho está bailando. Nah, es buenísimo. Un poco de reírse un poco, ¿no? Porque también no podemos estar tomando todo a la claro, tremenda. La señora te amargaba la vida o no sé. ¿Viste? Después tenemos también fútbol. Sí, deportes. Messi ganó el Balón de Oro. Otra de vez. Vuelta. Sexto Balón de Oro. Exactamente, seis Balones de Oro. ¿Y? Y bueno, se ve que les gusta allá en Europa. Para mí es un jugador exquisito, rompió todas las marcas. Lamentablemente no ganó nada con nosotros. Pero más allá de eso, como jugador, como claro, individuo... no le puedes exigir nada. Es increíble. Igual ahora estaban hablando de la Copa América. Va a ser acá en la Argentina y Colombia. Argentina y Colombia, sí. Copa América que se juega en dos zonas de sí. Seis equipos, son si no sí. Creo que seis, sí, hay bastante. Que cinco equipos de la zona sí. Y un invitado. A nosotros no me acuerdo si nos toca Australia... Y en el norte, Qatar, si no estoy equivocado. Y a partir de, bueno, de semifinales es que se empiezan a cruzar. Después también está la Supercopa Sudamericana también. Que van a jugar todos los brasileros, argentinos, ganadores de la... Sí, Supercopa que se va a hacer. Si no estoy equivocado, ambas copas van a ser anuales ahora también. Se va a jugar a lo largo del año. Bueno, y sí. una algo que me llamó la atención... Y realmente no me gustó de la Copa América es que Argentina tiene tres veces sede en la cancha de River Plate. No me gustó no por la cancha de River Plate, me parece que podríamos aprovechar de que Argentina sea un poquito más federal. Una sola vez jugando en Córdoba, cuando tiene canchas en Rosario, cuando podría jugar un partido en Mendoza, quizás ir a Mar del Plata, jugar un partido en La Plata. Y abrir estaba un la poco cancha más. De Boca también, pero la sacaron. Bueno, pero de repente, a ver, Boca está dentro del predio de la Capital Federal también. En el Estadio Único van a jugar un partido. Bien, 12 del 6, Argentina. Dentro de la primera ronda creo que no. Yo escuché que en al menos digo la primera fecha, te digo ya la primera fecha. Diga. Viernes 12 de junio, Argentina, cancha de Chile, cancha de River. Ah, lindo partido. Segundo partido creo que es en Córdoba. Uruguay, Australia, en Córdoba, en el Mario Kempes. Y el sábado 13, la tercera fecha, Paraguay-Bolivia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. ¿Sí? Ese claro, sería... pero lo que voy es que no juega Argentina. No. Sí. En otra sede, sí. Y eso después, la segunda fecha, que es el martes 16 del 6, Argentina-Uruguay en Córdoba. Claro. Sí, y bueno, después Chile-Bolivia en Mendoza y Paraguay-Australia en el Estadio Ciudad de la Plata, que tiene... Ah. Como lo que pasa es que de repente también entiendo que hay una sede, que evidentemente Argentina tiene la sede dentro de lo que es Capital de Federal y por eso juega la gran mayoría de sus partidos ahí. Pero de repente somos locales y podríamos aprovechar un poquito de esto. Creo que el único partido... En la cancha del Rojo podría jugar, ¿no? El único partido que juega en la Ciudad de la Plata, Argentina, es Bolivia. Bolivia, el último partido. 30 del 6. El último partido, tenés razón. Sí, y después, ¿qué sería? ¿Nos cruzaríamos con el grupo B? Si clasificamos, yo creo que sí vamos a clasificar. Si clasificamos empezamos a cruzarnos con el grupo del norte. Mascherano debuta en Estudiantes, ¿viste? Mascherano que firmó con el... Con el... Iba a decir el Lobo. Con el León. Escuchame, en cuartos de final se juega en el Estadio de Barranquilla el 4 de julio. Bueno, el grupo A con el B. Claro, dependiendo si sos local o visitante. Exacto. Ahí y la semifinal se jugaría el miércoles 8 del 7 en el Kempes de Córdoba. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, la semifinal y la final en Barranquilla. ¿Sí? Así que esto sería la Copa América que se viene. Sí. Y yo creo que va a ser nuestra. Yo le tengo fe esta Ojalá vez. Que se sea. ¿Sí? Si lo sacan Argentina Agüero, que viene necesitada. Si lo sacan Agüero, a Messi. Bueno, a Messi no lo van a sacar porque es negocio. Yo creo que les hace falta una coronación a ellos como jugadores. Y la verdad, más allá de... Creo que yo lo dije en su momento. No me parecía Scaloni estar capacitado. Pero siempre dije que creo que hay que darle la oportunidad. A Lautaro Martínez no lo puede poner de suplente jamás. Lautaro Martínez es un jugador que, más allá de su origen, me agrada muchísimo. No podés dejarlo de suplente jamás. ¿Lo puso de suplente? Y el último partido contra Brasil. Y lo que pasa que cómo lo pones a Lautaro Martínez si está en la misma y bueno, no está lo la que pasa que Messi. Estando a Messi va a querer que juegue Agüero y bueno, ahí está el problema. Bueno, por ahí está el problema y bueno, deberíamos... Yo creo que va más allá de eso. Me parece que los jugadores ya tienen un peso, como hablábamos en su momento, por la marca misma. La marca que los sponsorea, y lamentablemente vos escuchame, tiene y que el está fútbol con es un negocio, el fútbol es un negocio, vos fíjate. Pero Agüero, la última final de la Copa Libertadores hicieron la presentación de Star Wars. Sí, exactamente, que estuvo. Vos fíjate hasta qué punto llega el negocio. Era la gran final y la película. ¿Y estuvo final, Turf? Claro. ¿Estuvo Turf ese día de River? ¿Me estás hablando? Sí. ¿En el de River? Estuvo Turf. Sí. Bueno, pero de repente eso es un homenaje, pusieron una banda que representa a cada uno de los clubes. Sí. No me parece mal. Ahora, no sé, presentar el final de una saga, porque era la gran final. Era un comercio que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Los de marketing estaban... Ahí te das cuenta a dónde apunta Domínguez y a dónde apunta esta Conmebol. ¿Se entiende? O sea, que organiza todo para vender. El fútbol dejó de ser ese deporte que amábamos para hacer un negocio increíble. Y lo que pasa que es lo que nos mantiene también a los clubes. Por eso entiendo... Ese es el tema. Por eso entiendo también que muchos jugadores pesan solo por el nombre. Más allá del rendimiento. Pero ahora, ojo, que Lautaro Martínez vende también, ¿eh? Está, es figura. Sí, pero no creo que venda más que Agüero. ¿Vos decís? No creo que venda más que Agüero. Mirá que lo cotizaron bastante, ¿eh? Sí, pero Agüero en Inglaterra es una marca importantísima. Sí, es verdad, ya es lo quieren más que... Entonces, ahí está el tema. O sea, la marca... Todas las grandes marcas son europeas. El gran merchandising es de allá. Sí, sí, sí, sí. Bien, 1164-007047. Después del ¿Hay tema... ¿Hay algún mensajete? ¿No? Después del tema vamos a venir con las mejores películas que salieron en cine esta semana. ¿Sí? Proyecto Géminis, la vi el otro día. Desastre. Sí, ¿no? Sí, ¿Rambo? Horrible. Rambo. Mirá vos, no tenía mucha esperanza con Proyecto Géminis. ¿Mala? Después te la paso si querés. Tirala. No se puede ni ver directamente. Si querés jugar al frisbee. Sí, sí. Bien. ¿Volviste a ver X-Men Fénix? X-Men, me gustó. Ahí está, ¿viste? Sí, la segunda vez que la vi, ¿viste? Me encantó. No pudimos verla bien ese día porque estaba con Lenita, pobrecita. Lenita no tiene la no tiene la culpa la madre, mamá, no como siempre. Bien, vamos al próximo tema, después venimos con las recomendaciones del cine y algunas cositas de Netflix y después volvemos con más Insomnia por Radio Box. Dale. Sí. Never gonna get you up. ¿Sí? Quiero aclarar algo, sí. Para uno de mis amigos que me está viendo por video. En ningún momento voy a estar en contra de una lucha contra la violencia de género. Soy padre de una hija, de la misma forma que él es padre de una mujer también, y me parece que es un tema muy importante la violencia de género hoy por hoy. Que nosotros hayamos dicho que hay un montón de memes o que hay un montón de videos acerca de la canción no deslegitima lo que pensamos. Lo que pensamos es legítimo. Estamos en contra de la violencia de género. Exactamente. Como toda persona de bien lo está. Pero simplemente dijimos que hay muchos memes, como lo hay de otras cosas también, y que son graciosos. Una cosa no quita la otra, y podemos tomar con humor las cosas que son sátira de otras. Claro, contra todo tipo de violencia. Totalmente, totalmente. Yo estoy en contra de todo tipo de violencia, pero me toca muy de cerca, y quienes me conocen lo saben, que me asusta mucho el mundo de hoy para mi hija. ¿Sí? ¿Qué te parece? Como para cualquier mujer. Entonces, aclaro esto porque no quiero que piensen los que están del otro lado que nosotros hacemos sátira acerca de lo que sucede hoy. Estamos por hoy. Hablando de la actualidad, de lo que son las redes sociales. Exactamente. De ninguna manera estamos en contra de la lucha contra la violencia de género ni contra ningún tipo de violencia. Estamos hablando de que hay ciertas cuestiones de redes sociales que nos traen este tipo de memes, solamente totalmente, eso. Totalmente, y que a veces satirizan y uno se puede reír. Pero no significa que uno esté a favor. Que yo me ría acerca de una canción, no quiere decir que me ría acerca de la lucha. Sí, sí. Ustedes saben que yo soy una persona que soy pro aborto, con todo lo que para muchos significa, trato de cambiar la idea de lo que significa. Sí. Yo no estoy a favor de que una persona aborte, estoy a favor de que pueda optar gratuitamente o cubierto, que esté dentro de un PMO y de una obra social, por hacerse un aborto si es necesario. No estoy a favor de que mate, estoy a favor de que tenga la posibilidad de interrumpir un embarazo en el caso de que sea necesario y de manera correcta, atendido en una posición que en la que se puede hacer. Lo que tienen estas chicas, lo hacen de forma a veces violenta también, las manifestaciones que hacen. A veces las manifestaciones también son violentas. Exacto. Hay que entender que eso para el... Pero hay para alguna el, que se pasa. Para el oyente, para el vidente, eso a veces puede ser chocante también y puede ser violento, ¿sí? Por eso digo, a veces hay que satirizar un poco la situación, lo cual... O hay quienes satirizan un poco la situación, lo cual no quiere decir que estén a favor o en contra de la lucha misma. No, ni hablar. Sin palabras. Sin palabras, porque la verdad es que tiene mucho razón. Nosotros, yo que convivo con miles de adolescentes, soy la menos pro a la violencia, absolutamente. No me gusta la violencia ni verbal ni de nada de eso, ¿sí? Claro. No miro boxeo porque me parece violento, por ejemplo. Sí, es un deporte, pero me parece realmente que es un deporte que no... El que lo practica, bien por él, me parece bárbaro. Yo no lo consumo. Sí. Me parece más alimentación de lo que es la violencia. Pero cada uno lo ve a su manera. Sí, ni hablar. Cada uno lo vive y lo vivencia a su manera. De mi parte, para Pedro, que es un gran amigo mío, le quiero decir, si se sintió ofendido... Para nada es esa la situación. No, absolutamente. Ojo, vos también podés opinar distinto de cómo opina Pedro y no se tiene por qué ofender. Totalmente. Somos diferentes, pero bueno, con Ari siempre se puede hablar. Ese es el tema. Es que esa es la idea. Que tiene mente bien abierta y que se puede hablar y tiene su opinión y te lo dice y está bueno porque también uno debe sentir y disentir de diferente. Lo que pasa es que también a veces tiene que tener un poquito de sentido del humor. Porque si no, no vivís. Bueno, pero viste, ahí está también el tema de que cada uno vive como quiere, ¿sí? Y está bien. Porque si uno se va a enojar por cada cosa que te dice... No, igual tampoco, a ver, tampoco es que él se enojó. No, ya sé. Me hizo ciertas aclaraciones que me parece correcto hablarlo. O sea, sí, también. Prefiero decirlo porque quizás hay otro que no nos conozca. Él me conoce de hace años. Sí. Quizás hay otro que no nos conozca y haya tomado la misma posición. Claro, que no es la nuestra. Yo te digo, el que nos conoce bien sabe que nosotros estamos en contra de todo eso porque somos... Obvio, sumamente diferente. Está bien lo que dice Ari. Hay que respetar lo que dice el muchacho. Sí, ni hablar. Sí, nosotros lo respetamos absolutamente a Pedro y a todos los que nos están escuchando del otro lado. ¿De qué cuadro de Pedro? De Independiente, más respeto a todos. Bueno, entonces, está bien, ahí tenemos más respeto, Pedro. Bueno. Pedro Lescamosa. Escúchenme. Se estrenó en pocas salas. Ay, Dios, está pasando un auto. ¿De afuera? Sí, de afuera. Acaba de pasar un auto escuchando el tema nuevo de J Balvin y Black Eyed Peas. Ah, el que está sonando. Ritmo, ritmo, ese. Ponelo, Tano, si tenés, que está, ya que está, está bueno. Bueno, en pocas salas de cine se estrenó Los Dos Papas. ¿Sí? Ah, escuché. ¿Sí? Juan Minujín hace el Papa, supongo. ¿Puede ser? Sí, Papa Bergoglio y Papa el Francisco y perdón. Papa Nicolau. Perdón, estoy hablando cualquier cosa. El señor Papa Francisco con sí. El otro que se fue, que no me acuerdo cómo se llama. Mirá. Que era alemán. Benedicto. Benedicto 16. Claro, que era escuché hoy en la radio que era la única vez que había pasado que había renunciado un Papa. ¿Cómo era Rosen? Dice. Germán Kraus, no sé, no me acuerdo la verdad. Bueno, de mientras le voy diciendo, se estrenó en pocas salas, ¿sí? Entonces, como pertenece a Netflix, ya en cualquier momento Netflix está ingresando esta película que no tuvo mucho éxito en las salas. A su plataforma. ¿Sí? Y las mandan a Netflix. Yo creo que ya Netflix está recontra tomando posesión está de toda en todos la. Lados. ¿O no? Porque el irlandés estuvo, creo Netflix. Que en una sala, en dos o tres salas de Capital y después directamente la pusieron en Netflix. Creció muchísimo como marca Netflix. Sí. Yo me acuerdo hace unos años, vos entrabas a Netflix y no tenía era una plataforma nada, claro. Atrayente para ver cosas. O sea, y hoy por hoy la verdad que creció muchísimo. Películas. A base de series, explotó muchísimo lo que es el cine y las series españolas. Sí. Muchísimo. Ahí está. Black Eyed Peas. Escuchá, este es el tema del nuevo Black Eyed Peas con J Balvin, ¿sí? Que está seguro en el ranking box, ¿no? Operador. Este tema también tiene una, como que también lo sacaron de los memes que hicieron con el tema. Sí. No son Reebok o son Nike, sí. ¿Verdad? Después hay una señora también cantando así como si fuera este tema, también. Sí. Me pareció que era una reversión de ese tema. Sí, es una reversión. Sí, pasa no que si ahora se hace. No la había escuchado, la verdad que no escucho mucho. Tiene el sampleo de la base de. Tengo que decirlo, soy de música vieja, no consumo demasiado música actual. Bueno, esto actual. Es música vieja. No, lo que pasa es que está reversionado. La base, sí, la base. La base, claro, pero por eso digo, me pareció reconocerlo. Claro. No lo conocía el tema la base de está, hoy. Diría, ¿Y Black Eyed Peas? Perdón, hablando sí. De que me acordé del Bambino, de futbolistas viejos. Se separó puntita la torre otra vez. Sí, ¿qué pasó con una infidelidad? Sí. Nueva. ¿Infidelidad con quién? Con un travesti. No, ¿con vos? ¿Un travesti fue? Sí, sí. Ajá. No sabía. Con un travesti. Pensé que había sido no, con otra no con chica. Una mujer, sino con otra vez. No se habló más de Natalia, ¿viste? No, es que me está parece medio que tapado así el como asunto ese. Nosotros estamos hablando de estas cosas, de las memes y esas cosas. Yo creo que también hay ciertas cuestiones. Me parece que había algo turbio. Sí, ahí, ¿eh? No se sí. Habló, pero nunca más. Por eso nada. La familia está luchando para ver si sale a la luz. Sí, esta cosa de que. ¿Por qué murió y cómo murió? Sí, se hizo viral. A ver, las redes sociales son. Las fotos enseguida salieron, pero. Al mismo instante que la mujer esta falleció. ¿Te acordás, Ari, o no? Sí, pero, claro que sí. ¿Ya? ¿Nos llegaron las. O no? ¿Nos llegaron las fotos? Sí, pero. Sabía que había muerto y creo que a la hora ya teníamos en las redes sociales. Ya a los 4 o 5 minutos tenían la foto de Sister Piller. ¿De quién? De Sister Piller. ¿Y qué es eso? El representante de Maradona, que se había tirado al balcón. No, mirá. ¿Cuándo fue eso? El año pasado fue. ¿Sí? Sí. Ah, mirá, mira, no sabía por eso nada. Te digo. ¿Cómo justamente cómo mi lugar de trabajo. Ahí está, mira. Y yo te digo. No habrá sido gol, que sabes. No, porque digo, fue un sábado, un domingo, yo estaba de Franco, justamente. Sí. Yo te digo una cosa. ¿Cómo es que se filtran? Y ahí es cuando rozamos la de hablar de las redes sociales y con todo esto que salió recién con Pedro y demás. De decir, ¿hasta dónde llegan las redes sociales con esto? Sí, porque si ya ponemos a esta mujer que está muerta, las redes sociales, no la publicaron, creo que la publicó, creo que unas horas en Twitter. Yo y después se fue, el WhatsApp es terrible. Uno de los primeros casos que rompió el esquema fue la web de Crónica cuando sacó las fotos de Jasmine Stewart. Sí, es verdad. Sí. De Jasmine de Gracia, perdón, de Gracia. No, Jasmine Stewart. Jasmine de Gracia. Creo que fue una de las primeras veces que se rompió ya el código. Sí. A partir de ahí fue notorio el crecimiento de imágenes que no tenían que haber aparecido. Se había enojado con el Facha Martel, que había dicho que cuando te drogas que no te metas a la bañera. ¿Te acordás en ese momento? Sí, sí. Se ve que la chica hizo eso y bueno. Bueno, Whitney Houston también pasó lo mismo. Hay un montón de artistas que sale, que estuvieron en evidencia. Sí, hay muchas. O sea, acá se armó, pero en Estados Unidos es impresionante cómo los tabloides o las cosas, los magazines de papel y demás. Por ejemplo, una Kate Moss con la nariz blanca. Estoy hablando cuando todavía era ella, era cuando todavía le, se la daban la pera, sí, con Johnny Depp, sí. Y así un montón de cosas que uno acá recién. Es como que todo llega tarde, pero llega sí. con mucha... De Marley hay muchas fotos. De Marley hay muchas memes también, sí, de Marley. Sí, está, ¿sí? Con la pera torcida. Con la carretilla para el costado, como ve el contemporáneo. Me acuerdo que había un video, no sé si era un boliche, sí. un show electrónico. De sí. Sí. Feo verlo a Marley de esa forma, porque uno lo ve a Marley... No aparenta, ¿viste? De otra forma. Yo creo que también denigra mucho al personaje, ¿no? Que uno lo tiene como... No digo, a ver, uno lo ve así, se sabía, pero no sabíamos bien hasta que lo vimos, ¿sí? Así que bueno, tenemos esto, los dos papas, y es el único, lo único que tenemos bueno en el cine. Todavía no salió, no hay nada. Yo sabes que no había visto, no había visto que era una película argentina, no había visto que se trataba nada. Yo sabes sobre qué pensaba, que era sobre el Black Pope. Viste que existe también la historia del Papa Negro y el Papa Blanco. Sí. O sea, que asumí que era por ese lado. No, esta parte es la de cuando se juntan los dos papas, Francisco y el señor Benedicto. Y según cuenta este portal de internet, que la señora Catalina Drulli, que estuvo años en Canal 13hablando de cine y de espectáculo, se le da mucha énfasis al Papa Francisco, ¿sí? Que Juan Minujina es el Papa Francisco joven. Sí. Y después el señor Price, que es el que hizo de Perón cuando vino Madonna. Sí. Bueno, él hace del Papa Francisco. Y Hopkins hace del Papa Benedicto. Sí. Así que esos dos actores buenísimos, ¿sí? Porque si hablamos del irlandés, tenemos a Robert De Niro, Al Pacino y John Pesci. ¿Sí? Y acá en este caso estamos hablando de Price y Hopkins, que son dos buenos actores. Yo creo que Netflix tiene buenas cosas. Otra cosa que no tiene nada que ver, que estaba mirando en las redes, que puede ser Gastón Pauls y otros más, estaban opinando que como que la Tierra es plana. ¿Puede ser? Sí. ¿De qué? Que la Tierra es plana, que no es redonda. Que existe, que están con eso, ¿viste? Sí, sí. No leí de eso, no leí de eso. Ahora vamos a ver eso de Gastón Pauls. ¿Sabías vos eso de Gastón Pauls? No. Sí, sí. Bien, y la que se cambió el nombre y no se llama más Calu Rivero es... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Ariel está enfocando el media cara nada más. El cachete nada más. No salía por completo, bueno. Por eso Pedro se enojó. Falta, Ari, falta todavía, está enfocando. Estoy acostumbrado que lo tengo de frente. Llamanos al 1164-007047. Es el número al que tenés que llamar. Tenemos el señor. Quiere que salga el peinado. Claro, heladería Benedetta, que queda en Felipe Amoedo, 3930, Quilmes Oeste. Amoedo y Perata, justo en el semáforo. Podés llamar al 53-57-88-96 o al 11-22-81-33-87. Vamos a ver si conseguimos un voucher, porque si traemos el kilo de helado acá y lo tenemos por 4 o 5 viernes, chicos, claro, no. Exactamente. No va a ser muy productivo. Y tenemos helado artesanal, el mejor. Exacto, a las chicas de Claire Night Club, que es el salón de boutique de manos, que queda en la calle 149-1251, Berazategui. Y las podés buscar en Facebook y en Instagram. En Instagram tenemos Kleiner Club y Facebook Kleiner Club. Si no, la podés llamar al 11-53-88-5501. Y señor Amar al Whisky, ¿dónde lo pueden ubicar? Al 11-5707-2158 o bien por las redes sociales principales, Facebook e Instagram. Facebook. Como Amar al Whisky. Bien. ¿Qué estamos hablando? Ah, bien. Janina La Torre y Diego La Torre separados, medio de entre ellos un travesti. ¿Sí? Janina La Torre. ¿Zafa el travesti o un travesti? Después les medio. Muestro y ustedes después dicen después del aire. Vamos a ir al próximo tema, si no, vamos a seguir hablando. Y después volvemos con más Insomnia por Radio Box. Vamos, dale. Con más musiquita. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Vamos, va. Y acá nos estamos acordando. ¿De qué? Un par de One Hit Wonders nacionales recién. Tira una, Abejorros, Calle Abajo. ¿Quiénes son los Abejorros? Y Abejorros es una banda de los 90. Sí, ¿quién era? ¿Alguien conocido? No recuerdo ahora. Para mí el hit era ese, Calle Abajo. Después teníamos Los Insectos, con Luces de Neón. ¿Así se llamaba el grupo todo? Los Insectos. ¿Con Luces de Neón? Luces de Neón era el tema. El tema, Laurita nos está cagando a pedo, dice, dijimos un estreno solo, la del Papa, pero es la única que se estrenó, Laurita. Sí, la que se estrena, más o menos. Hay otro. Hay mucho para enero, hay unas cuantas. Sí, se viene Disney con Frozen. Con Frozen, exacto. Viene Aves de Presa también, de DC. Aves de Presa de DC. Beso Negro. Lluvia Dorada. Garganta Profunda. Reloaded. Dios mío. Esa es un remake. Bueno, ahora la que se estrena el 19 es la de Star Wars, la última, que sería el final. Del final. Y esa lo que le puedo dar. Lo que le puedo dar a Laura, que está escuchando, es que van a dar toda una maratón en la tele de Star Wars. Como para ya ir ambientándose. En el orden. Exacto, en el orden como corresponde. Sacan la película de Friends, me dijeron también. Mentira. ¡Posta! Mentira, que el otro se cree todo. Está bien. Bien, condenaron al gigoló Javier Basterrica por estafar a 5 mujeres. La justicia lo condenó a 2 años y medio por fraudes cometidos entre 2009 y 2015. All the night. ¿Sí? El gigoló espadea. Sí. Fijó una pena única 3 años en suspenso al unificarla con el fallo que lo condenó en Rosario este año. Pone un par de billetes y yo no creo nada. Que igual él salió a la luz por la hermana de Flavio Mendoza. Se hizo conocido. ¿Sí? Flavio Mendoza le escupió la cara en el programa de Mariana Fabiani. Igual yo lo vi y es bastante desagradable personalmente. Lo vimos ahí en Bahrein. Sí, justo. Es bastante desagradable. Se hace el canchero. Sí, hay un par cancheros, ¿sí? Pobre. Sí. Hay un par acá que no son bastante ricas, pero son bastante canchero, son bastante feitos también. 1164-00-7-0. No, yo me doy cuenta que por mí no es porque es bastante feito, no horrendo. Bien. Che, ¿sabes qué? Hay un llamado. Quedó... Casi digo el apellido. Pará, que quiere Ariel, quiere decir. Me quedó hoy cuando hablábamos de Berazategui, vos dijiste la ciudad más grande, Berazategui, que esto que el otro. Si no estoy equivocado, van a estar haciendo los Olimpia. Los premios Olimpia, ¿sí? Berazategui. ¿Mira? En el complejo, ¿cómo se llama? De Vicenzo. De Vicenzo. En el complejo de Vicenzo, si no estoy equivocado, van a estar haciendo. Qué grande, Musi, ¿eh? Los premios Olimpia. Discúlpenme, pero yo me... Bueno, me quedo con Musi. A Berazategui. Musi siempre trae cosas, ¿sí? Vamos a ver ahora con la. ¿Quién está? ¿Quién va a estar intendente acá en Quilmes? Mayra Mendoza. Mirá, qué bueno. Sí. Vamos a ver. No, ¿por qué se deberá no? juzgar como cualquiera. Yo, claro. Yo creo que, a ver, hay que darle una posibilidad a una mujer. Uno siempre, ¿sí?, quiere que vaya bien, sí, cualquier gobierno. Obvio. Sí. La oposición pasada no quería que vayan bien las cosas. Bueno. Yo siempre quiero que vayan bien. Ah, bueno, pero no había, tenía había, fe. Había que gente distinto. Que no. Daddy Briega quería. Uno puede no tener fe. Daddy Briega quería que vaya todo mal. Bueno, no pero... cree. Fueron declaraciones de él, güey. Bueno, pero no soy, uno tiene la que generalizar. No soy de tampoco. Escucharlo tampoco, pero digo, yo no creo que nadie quiera que le vaya mal. Porque bueno, al fin y al cabo te va mal a vos. Bueno, hay gente que sí. Bueno, yo lo que digo es. Y tengo un amigo que pensaba igual que Daddy Briega. Bueno, ojalá que no. Ojalá que, bueno, que no haya tantos Daddy Briegas. Ojalá que no haya tanto Daddy Briegas ni tanta Daddy gente. Briegas. Daddy Briegas. Porque la verdad que si somos todos Daddy Briegas, no va a salir el país adelante. Nunca. ¿Sí? Así que, bueno, para mí, el mayor de los respetos al señor Martiniano Molina, el mayor de los respetos a Mayra Mendoza y a todos los que vengan, porque la verdad es que nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir tratando de vivir lo mejor posible. Después se pelearán entre ellos, habrá cosas que no nos gustan, algunas cosas, pero tenemos que seguir viviendo. Pues ¿sí? No podemos decir nada, pues no arrancó, vamos a ver cómo... Pero igual dijo que no habrá congelamiento de precios y revisará algunas subas el señor Super Alberto Fernández. Para mí es el Super Alberto Fernández. Super Mario Bros, pero sí, versión política. Exacto. ¿Sí? Este, el que estamos escuchando de cortina, también es un... Sherry Crow. One Hit Wonder, ¿no? No, tiene. Sherry Crow tiene varios temas, mirá. Sí, ni hablar. Ni hablar. Bueno, así que el señor Super Alberto Fernández presentó el nuevo gabinete, ¿sí? Perdón, la interrumpo a Gisela Gisebou y saludo a la profesora Gisela, la extraño muchísimo, ¿no? De mi Fleita. Ay, sí, Natalia que... Len. Natalia Len que no... Este es conocido, escuchen. Uno de los grandes hits de Sherry Crow. Sí. Así que hablo. Saludos para Noemí Freitas. Natalia Len. Sí, Natalia, que bueno, se va de la escuela, no nos pudimos saludar. Hay muchos chicos que se van a cambiar porque les gusta ir a la mañana y demás. Sí. Y nos dejan a nosotros a la tarde. Pero bueno, siempre se van a acordar de nosotros. Así que les mandamos un saludo a mi hijo adoptivo, a Daniel. ¿Te acuerdas que yo te conté que yo quería adoptar a un chico que se llama Daniel, que es el hermano? ¿Estamos a tiempo todavía? Estamos a tiempo. Y la tengo, y le quiero adoptar ella también y él no quiere. Quiere que lo adopte él solo nada más. Al hermano quiere que la adopte. ¿Cuántos años tiene esta chica? 13. 13 años. 13 años. Y Danielito tiene 15. Mira. ¿Sí? Ya están grandes. Ya están ahí en pleno... Ya está. Viste, después ellos ya saben que le dije, tienen televisor, tienen para ver, no tienen que hacer nada. Ellos están ya en me dijo, pleno despertar de sí, la vida. Están. Sí, ni hablar. Pero son buenazos los dos, ¿sí? Así que bueno, les mandamos un beso grande para ellos. A la familia Alén. Sí, a Daniel y a Natalia. Se portaban que... bien, sí, son re buenos los dos. Son re buenos. Bueno, son re buenos. Me alegro. Así que bueno, 1164-007047. La mejor música. Los One Hit Wonder. No me sale. One Hit Wonder. Lo tenemos acá en Insomnia. Vamos a ir al próximo tema y después volvemos. Dale. Got me on my mind. hate everything! Is this some sort of hip music that I don't understand? De comida. Después de la cancha. De, ¿no?, puestitos de chori, Pati Bondiola, los de la Costanera. ¡Oh! Mañana podemos darle una vuelta. ¿Cuánto tiene? Como 30 centímetros más o menos los sándwiches de Bondiola de, una locura, de la Costanera. Una locura. Estábamos diciendo. Y prohibieron el alcohol, pero pasan los chicos en bicicleta con la laderita. Y venden. Y tenés la cervecita de litro fresquita. El delivery de la fresca. Hasta Fernet te prepara. Sí, ni hablar. Campari. Ni hablar. Lo que vos quieras. Escúchame, Ariel. Tenemos que venir a lo de Hernán. Y sí, dijimos que íbamos a hacer tipo como un insomnio. Ya la ves. Ultra ah, mañana, ah, no, mañana no podés. Vos mañana no mañana podés. No puedo. Ah. Bueno, pero podemos. Pero bueno, nos comprometemos para el sábado siguiente, si él quiere. El sábado 14. Mañana lo sondeamos a Hernán y. Y dijimos de traerle algunos temas de nuestro programa, repertorio. De elegir de repertorio. y venir acá a hablar un poco de nuestro programa, hablar un poco con Norman, que no sé. No, de nuestro programa no va a pasar. De todo, del rato, un Insomnia Ultravox. Ultravox Insomnia. Y también estamos planeando una despedida entre Insomnia y Ultravox. De gente del programa de ellos y el programa nuestro. Exacto, sí. La tenemos. Así. A Carlita, a Paula, a Yale. ¿Y a quién despedimos? A Damián, por ejemplo. El año, le hacemos el festejar, le hacemos soplada a vela a Damián, que cumple año. Ah, despedida de despedida año. De año. Pensé que nos sacamos un muerto en sí. Llámanos al 1164007047. Encontraron en Capital a la mujer que estaba desaparecida. Y hay dudas sobre su embarazo. Hay gato encerrado. Yo me acuerdo que una vez, unos años atrás, también había una historia así parecida, que al final la mujer nunca estuvo embarazada. Decía que estaba embarazada, pero nunca estuvo embarazada, nunca más se dijo nada. Los investigadores llegaron... ¿No fue ese caso que tanto hablaban del embarazo psicológico y demás, no? Sí, me acuerdo. Sí. Los investigadores llegaron a esta señora que se llama Sandra a partir de una pista que vendió una antena de celular. O sea que la línea estuvo desactivada un tiempo y después empezó a activar en La Plata a las 7:58, más tarde cuatro veces a las 9:57 y 10:40 en los barrios porteños de Constitución y San Telmo, que lo encontraron en el barrio de San Telmo. Qué raro, ¿no? La DDI de Avellaneda dice que hicieron una guardia y estuvieron alrededor de todo, dando vuelta por toda la provincia de Buenos Aires, hasta que dieron a las 5:30 con esta señora en la capital. Aunque iba a ser sometida a unos estudios para confirmar su embarazo, o sea que no se sabe si está embarazada. Qué bueno lo de los celulares ahora, porque podés rastrear a... Sí, sí, a sí, mucha ni gente. Hablar. Y el que está medio complicado es el marido, porque es el que dijo que había estado en el hospital cuando no hay registro en el hospital. Es verdad. ¿Sí? No hay registro que haya estado. Del ingreso de ella no había un registro. O sea, tampoco hay filmaciones, nada. Por eso es rarísimo. Así que toda esta semana, seguramente en los noticieros, van a empezar a hablar un poco de este tema. La ola de calor se viene la semana que viene. Ola de calor, y dicen que no sé si entre martes y miércoles va a haber una sensación térmica de 40 grados. Ya mañana armo la pileta, ¿sí? Tengo todo preparadito. Yo mañana saco la zunga. Y ya nos ponemos a tomar sol. Sí, porque ya, además, no podemos quejarnos porque ya estamos en verano. La macana es que saco la zunga y me quedo sin media sombra, pero... Tenemos un lugar libre, Ari, para ir a Brasil. ¿Querés venir? Para ir a Brasil, y yo no. No, ¿podés venir? No. Sí, tiene que ser con la nena, ¿no? Sí, mi idea siempre es con la nena. Así que bueno. Un lugar, así que el que quiere venir, ahora sí. Lo sorteamos. Hay un mensaje. Dale, a ver, vamos a escuchar, dale. Viernes de Insomnia, por Radio Box. El señor DJ Locutor. Y a Solo Rosita, que seguro que nos está escuchando, porque están escuchando los dos juntos. DJ Locutor viene, es oyente de Ultravox. ¿Sí? Mira vos. Y solo Rosita, que es la mujer. Mira Vox. Mira Vox. También es oyente. Todo, ¿eh? Sí. Se le. se le acaba de Catrasca. Caer. ¿Se ve la película de Catrasca? Se me suicidó el teléfono. Catrasca, ¿te acordás de la de Porcela? Así que saludo para DJ Locutor y DJ Locutor. La señora, la verdad, buena onda los dos. Sí, la verdad que sí. La verdad que son buena gente fiel. ¿Entra en el sorteo? Sí, solo Rosita, entras en el sorteo de las uñas. ¿Mandó un mensaje? Sí, solo Rosita, ¿sí? Entra por DJ Locutor. DJ Locutor le va a regalar la Geeks Car a solo Rosita para que se vaya a poner bella sus uñas. Mirá si DJ Locutor se quiere hacer las uñas. Y si quiere hacerse las uñas, que se la haga. Las uñas puntudas. Las garras. Che, igualmente. O por ahí se quiere hacer el perfilado de ceja. Claro. Igualmente DJ Locutor entra también por un gym. Ah, exacto, ahí está. DJ Locutor, entras por el gym. ¿Un nevado? O un elastizado. Hay que ver si le gusta el calce profundo de ID, pero claro. Bueno. O tiro bajo, un hot chin. Un hot chin. ¿Cómo se sabe? O se puede hacer axis. ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? Ay, ¿qué me hace seña? Me hace así, me hace así. Conductora. No sé qué quiere con el dedo. Vamos a mostrar cómo te hacía. Así. ¿Así? Yo no dije, no puse otro dedo por las dudas, ¿viste? Está bien, está bien. De paso muestro las uñas. Estas son las uñas de Claire Night Club, ¿sí? la buenísima, que es un salón boutique de manos y pies que queda en la calle 149, número 1251. La mejor atención. El local, aire acondicionado, cafecito, mate, galletita, de todo. Así que podemos ir tranquilamente. Las más simpáticas. Sí, ni hablar. Así que le mandamos un beso. Y también a todos nuestros auspiciantes, obviamente, a NB. NB Electrónica. A O'Higgins. Remisería O'Higgins. A Marchesín. A la heladería Benedetta. Que es en Felipe Amoedo número 3930. Sí. A Giselle Catering, sí, a todos nuestros auspiciantes, que gracias a nuestros auspiciantes. Granja y Fiambrería Sanic. Estamos acá. Argentina Comic Con. Saben que yo mañana quería ir. Casi está vamos. Todo agotado. Escucha. Agotado. Solamente quedaba entradas para el domingo. Gracias a Dios. Mañana agotados. Lo que pasa es que la mañana vienen los chicos de IT. Entonces está todo agotado por eso, ¿sí? La nena Damián quería ir. Sí, vienen me todos los actores. Que está para verlo, está como 3,000 pesos, ¿era? No, ¿vienen 2,800, todos los actores? Sí, todos los actores. Sí, 2,800 pesos. ¿Macaboy está supuestamente en Argentina? ¿Quién? ¿Macaboy no está en IT? ¿Quién es ese? ¿El anteojito? James McAvoy, el actor de Profesor X joven. No, él no, los más chiquitos que aparecen en IT 1. Los chicos, ok. No en la 2, okay. Solamente en lo de 1. Los niños, ahí está, de la 1. Yo estuve mirando, para el que le gusta el cómic, que a mí me apasiona. ¿Pero el era un cómic lo de IT? No. No, una película, y además se presentó Guillermo Francella hoy por El Robo del Siglo, la película que viene con Peretti. No, película todavía no. Y libro. It no era un libro. Tenés razón. Sí, It era un libro. Es un libro. En realidad salió primero como libro y después lo hicieron en película en los años 90. Mirá. Y la volvieron a reeditar. También de Stephen King, ¿no? Stephen King, exactamente. Como Cementerio de Animales, lo mismo. Le recordamos a Laurita que la semana que viene tenemos viernes 13, Insomnia Paranormal. Viernes 13 viene Mike Myers acá a la puerta. Para ella que duerme y la solita. Recibe, ¿no? Nos recibe a nosotros desde Halloween acá con la máscara. Che, y ¿cómo es? No venimos viene... todos disfrazados. ¿No viene el DJ este brasilero? Marcus Garrix. Marcus Garrix, a ver si está escuchando. Que mande un mensaje para la semana que viene. La chica de la escuela que se escucha el teclado. Sí, en la escuela se escucha el teclado. Y hay una puerta que se abre sola también. Yo siempre digo, a ver, yo digo lo mismo. Hay que tener cautela con esto igual, ¿sí? Hay momentos de... Hay momentos en la escuela que... se abre la puerta, ¿sí? Sí. Pero bueno, nadie me creía. Pero no que se destraba sola. No, se ve que se abre. Ven se cuando abre. Se gira abre. El picaporte y se abre. A mí me pasó una cosa. Y Leo me dijo que se escucha el teclado como si alguien estuviera escribiendo. Exactamente. Con la computadora. Sí, así que bueno. Laurita dice que se va, no se escucha más. Porque claro, tiene... porque no le gusta. Bueno, ya después. Tenés cuidado, no te agarren de los piecitos ahora. No, los piecitos chiquititos. Acá en la radio pasa que decís Maricel, y te parece. Era como. Candyman. ¿Cómo Candyman. Era el nombre este de Charlie? Ahí de está. Charlie. Ese, ¿sabés qué? Ojo que, ¿viste? Mari eres. Mari. Marí sería como... Marí, pero pará. El Marí era el... Y te parece así, así. Y empezamos los tambores. Los pasos de carnavalescos. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la semana que viene, que tenemos paranormal. El viernes 20... Vamos a ver si sacamos alguna personita al aire, alguien especial. Escúchame, operador, cerrame con Héctor para el viernes que viene, ¿eh? Con Héctor de Paranormal de la Pop, ¿sí? Y vamos a ver si tenemos a los condes, el conde de Claypole. Tenemos ahora un nuevo conde. Y el conde de Flores. De Flores. Sí. Van a estar acá hablando un poco de lo paranormal que les gusta, ¿sí? Y el 20 festejamos mi cumpleaños, ¿sí? Claro, ya te faltan para dos semanas. Ahí está. Que los cumpla Gisela. Primero, estuvo hace un mes, dijo que no quería hacer cumpleaños. Ahora quiere hacer en una quinta, no, en un salón. Ahora no voy a hacer quiere en un que salón, le regale un auto lo... cero kilómetro. Claro, un todo auto cero, quiere. Eso sí. ¿Y qué quieres? Sí. Escúchame, tiene Insignia Salón. Insignia Catering. Claro. ¿Me entendés? Tiene Fiambrería Sanit. Ya el padre le Amar dijo. Amar al whisky. Tiene los helados de Benedetta. Las uñas de va a Marchesini y le saca los patis para todo. Ya está. NB Electrónica trae el helio para los globos. Y Amara el whisky, Amara que me whisky la barra. Yo dije Amara el whisky, lleva las bebidas, lleva el chupi. Escúchame. No. Yo ya arreglé con mis amigos, que son los que están siempre conmigo. El padre ya le dijo, yo ese día no tengo ocupado. Y no quiero hacer. A la noche la paso con mis amigos. Preguntamos en una quinta, ¿sabes cuándo nos quisieron cobrar? 15 mil pesos. 15 lucas. 15 mil pesos. Es impresionante. Están todos locos. No, yo decía, bueno, si consigo una quinta, sí, domingo a full, sí. Yo con 15 lucas alto guiso me hago. No. ¿Sabes el asado que me hago? No, además después. No sé si llegamos a asado, pero. No alto sé, guiso. Con 15 lucas, ¿cuánto compramos? 3 kilos de asado. Dios mío. Dos costillitas de marucha. Vamos a ir al próximo tema. 2:50, ya, chicos. Vamos al próximo tema. Y después venimos con más insomnia porque acá por Radio Box 102.9. Yeah. Ben Gotti. Somebody. Sí, un tema que le canta este hombre a su mujer, que no se puede contener en esta relación. ¿Cuántas relaciones que hay gente que tiene tóxicas? ¿Cómo se dice ahora? ¿El tóxico o la tóxica? Exacto. ¿Cómo se puso de moda esto? El tóxico o la tóxica. Y de esto se trata esta canción, ¿sí? Este hombre que dice, ay, todos no podemos contener el amor, todos no podemos contener lo que uno quiere realmente, ¿sí? Esta banda tiene este tema solo y nada para, más. Y para de contar. Y para de contar, ¿sí? Dios. Una banda nueva. Sí, una de estas bandas indie nuevas, sí. ¿No? Bien, 11-64-00-7047, nos llamás. Son 1:57, 19 grados. Sí. Bajo la temperatura. Está lindo, está buenísimo. Sí, para dormir, que no nos jodan. Ventilador a pleno. A full. ¿Sí? ¿Sí? Sí, a full, tenés razón. ¿Directo o que gire? No. Directo, sí. Directo. No, te rompe la espalda directo. No, directo. Que gire un poquito. Directo. Se levantaba duro, Ariel, la otra vez. Un palo era cuando se levanta. Bien, vamos a ir al próximo tema. Lo tenemos en punta. Otra banda que es nueva, ¿sí? Rude sí. Se llama la banda. Y tiene también este tema que es conocido, que vas a ver, que ahora lo vas a conocer, ¿sí? Después de este que viene el tema que y ya venimos con los últimos temas que eligió el señor, ¿sí? El Río Sabe. Es una banda que, ¿sabes que la tengo vista yo? Ese tema, a mí me encanta ese tema, ¿sí? Tema viejo. Bien viejo. Dale, vamos al próximo tema y después venimos con lo último de Insomnia, dale. All the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Suffer love, my friend, but the answer is you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Oh, we will run away to another guy and say, you know, you know she's in love with me. She will go everywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why? terminando ya el programa. Programa número. No sé. A Laurita hay que preguntarle. Hay que preguntarle. Empezamos el 22 de marzo. 20 y pico de marzo, me parece, ¿no? Creo que 21. Sí. Así que no sé cuántos. Voy a sacar la cuenta. Tendríamos que mirar el almanaque para. Sí, vamos a. Sí. Bueno, los nuevos auspiciantes, muchas gracias por confiar en nosotros. La Heladería Benedetta y Clernal Club. La Heladería Benedetta está en Felipe Amoedo, 3930. ¿Sí? El mejor helado artesanal de la zona, vas y lo compras ahí. Tenés de todo acá, mirá, Habana, chocolate al rojo. Oh, no hables blanco, más, no hables más. Mascarpone, mousse de limón. Ahora va, mirá, está cerrado, pero ahora le mandamos un. Llamás y te lo traen ahí al toque. Sí, de lunes a viernes está de 3 de la tarde a las 12 y sábados y domingo, que mañana es sábado, de 11 de la mañana a 12 de la noche. Vas a las 11, pedís a las 11, ya para el mediodía tenés heladito después de comer. Te sentás ahí a mirar la tele, a comer helado, chao. Ya si me pones medio kilito, yo por ahí me lo bajo. Sí, no. Así, despacito, tranqui. Así que. Olvidate. Olvidate, dice el otro. Qué terrible. Sí, sí, sí. No, medio es mucho, con un cuartito. Delivery al 53. ¿No? Delivery es al 53-57-88-96 o al 11-22-81-33-87. Felipe Amoedo. 3930, heladería Benedetta. Ahí llamó de Perata, justo en el semáforo. Bien, saludos a Clernal Club, salón boutique de manos, perfilado de cejas, servicio de peluquería, y lo puedes encontrar en la calle 149, número 1251, Berazategui. Y amar al whisky. Amar al whisky. ¿En al dónde? Fin, al fin no dijo amar el whisky. No, ¿viste? ¿Viste? Ya le tuve. No, lo que pasa que hoy estoy trabajando menos horas. Entonces estoy más descansada, un poco menos descansada. Dale. Así bueno, para el whisky por Facebook o por Instagram, como siempre, o al 11-5707-2158. Ahí está. Perfecto. Si no, que la grabé, la publicidad, y ahí está, ¿no? La vocecita del locutor que tiene. Y bien. Después, a los que confían en nosotros. Me llama usted, entonces voy a amar al whisky, es quien yo soy. NB Electrónica. NB Electrónica. Ahora viste que todos los autos son con computadora. Sí. Bueno, vas ahí. Te solucionan el problema todo, en el día. Todo. Es lo mejor que hay. En ¿quién el había sido el agraciado que se llevó el escaneo? ¿Te acordás que en su momento tuvimos un escaneo? Sí, no, la verdad que no sé, tendría que preguntarle Chirola. A Teto. ¿Chirola? ¿Chirola fue? Sí. Bueno. Después Fiambrería Sanín, la única fiambrería. El Danilito, que ahora no sé. No llamo más, pero. Danilo se ganó la picada. Se ganó la picada en su momento, ¿te acordás, Danilo? Pues fiambre de primera. Danilo debe estar Juan de los Jueguitas y. Porque, viste, ahora ya está de vacaciones. Tiene una sola materia se llevó. ¿Saben qué se llevó Danilo? Lengua, literatura. No. Artes. No le gusta dibujar. Plásticas. No le gusta dibujar. Manualidades. No le gusta dibujar. No, y educación física está ahí, ¿eh? La zafó, pero tampoco es bueno con educación física. Vagoneta. Sí, vagoneta. 2 y 5, 19 grados. No me dejás de terminar perdón, de saludar perdón, a los perdón. Auspiciantes. Sí, perdón. Bueno, Granja y Fiambrería Sanín, y ahí sí. También en Amoedo y Perata, justo también en el otro, un semáforo un poquitito antes de la heladería, la mejor fiambrería y la única. Después, bueno, un poquitito más adelante también, justo enfrente de la heladería está Autoservicio Marchesín. Mejores ofertas, delivery, todo ahora para la fiesta lo encontrás ahí en Autoservicio Marchesín. Perfecto, muy bien, con todos nuestros auspiciantes, gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los oyentes del otro lado. Estamos llegando a las vacaciones, entonces vamos a tener más oyentes, ¿sí? Vamos a estar acá en la radio, en Radio Box en el verano, acá, Radio Box 102.9. Tenemos infinidades de programas que están buenísimos. Mi amigo Luis Manuel, que me está preparando una nueva sección. Exacto, para el año que viene. Ya para el año que viene tenemos a Luis Manuel desde México. Sí. Hablando un poco de música, diciéndonos algunas efemérides, estrenos de así bandas, de temas. Nos va a venir con toda la onda, Luis, Y bueno, sí. Y tenemos que renovar así las publicidades. Nosotros empezamos a hacernos cara con careta, empezamos a venir porque ya no tenemos la cara. Por ahí cambiar la. Bueno, yo mucho, para el que me ve, no. No, que vos ya te hiciste no la tengo cirugía. Que hacer. Ya te hiciste la cirugía que no viniste la semana claro. pasada. Bueno, pero no se ven las tetas igual. Tenemos que cambiar también la presentación. Sí, vamos hacer a hacer todo distinto. El 2020, Insomnia se viene renovado. Renovado, ¿sí? Dormimos un rato y después le decimos. 11-64-00-7047. Ya nos despedimos, ya nos con despedimos el tema que con, el río, con el río sabe. El río sabe, mientras, ¿sí?, cae la lluvia. Mientras cae la lluvia y después terminamos con la Zimbabue. Nos vemos la semana que viene. Acá en Insomnia. Insomnia Paranormal, viernes 13. Viernes 13, Michael Myers y Jason nos van a estar esperando ahí en la puerta. Michael Myers, ¿cuál es? ¿El de la máscara o el del machete? El del machete es Jason. Y sí, el otro es el de la cuchillo. Máscara. El del cuchillo. Ay, Michael Myers acá en la puerta, ¿eh? Así que los esperamos a las 12 de la noche. Hay que venir con la caretita. Con Michael Myers, viernes 13. Dale, nos chau, vemos hasta chau, la semana que viene. Chau. Llega la tormenta, ¿sí?, que me atrapa. No temeré la furia y la distancia del mar. Y hoy estoy tan solo aquí. Sufro cuando pienso en ti. Me siento como un ave que ha caído. Todo lo que fue ahora es la ceniza de mi cuarto. Llueve sin cesar y quisiera encontrarte una vez más. Mientras cae la lluvia, cae la lluvia. Mientras cae la lluvia, cae la lluvia. Que me atrapa, no temeré la furia y la distancia del mar. Y hoy estoy tan solo aquí. Sufro cuando pienso en ti. Me siento como un ave que ha caído. Mientras cae la lluvia, cae la lluvia. Mientras cae la lluvia, cae la lluvia. Solo para